vontade. Chuva é uma gota de água, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa você a noite amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Gotinha, gotinha, brilha no orvalho da manhã. De gotinha, gotinha, limpa o oceano de amanhã. É pra mudar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água. Viva a chuva! La olla rebelde. Poética comunitaria.

la tribu ya está de fiesta, bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Que no me suelte la copla si anda rondando aquí. Te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Llaga en la boca gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermana. No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava. Al punto de ebullición para que hierva la canción. Quiero tenerla, porque esa es la visión que he heredado mi papi. Ya en el 78 he publicado un par de artículos, ¿no? Sobre, es que yo descubrí unos documentos de la familia Cusicanqui en manos de un tío que estaba en Estados Unidos. Recuperé esos documentos y ahí me enteré, pues, de la historia más profunda desde la época colonial. Uh-huh. Desde el primer indio que no había conocido a los españoles y que declaró que él los vio llegar al Cusco y volvió a Pacajes y lo mataron los propios porque lo consideraron un traidor. Mm. Pero cuando volvió tuvieron que encontrar a algún descendiente de él y encontraron a una india llamada Jaquima. ¿Te suena el nombre? Mm. Hasta que me he enfermado y un día Tiri me ha dicho que yo había hurgado Yuripa y que tenía solo dos opciones, o devolverla al lugar con una huilancha, o volverla una ancestra adoptiva. Y aquí están los dos. Ah, esta foto. Es bella, ¿no? Y está el Illimani, álbum del exilio, por eso se llama. Uh-huh. Aquí comienza. Septiembre 80, noviembre 82. 82. Y ahí está el papi. Lo que quedó atrás. Lo que quedó atrás, el Illimani. Y esto es aquí en La Paz. Sí, pues, el papi cayó. Si no era él, no escribía yo mi libro, Oprimidos pero no vencidos. Porque como me han saqueado todos los milicos. Ah, sí. Él, uno por uno, los libros que yo he usado, ha conseguido de no sé dónde. Y al final, ¿por qué tan exiliado? No era la primera vez. Cuando se lanza el libro, en realidad se está lanzando para las organizaciones sociales de la época, ¿no? Pero claro, el mundo académico, el mundo intelectual, como que no recibía de manera inmediata. Aquí se habla de la historia larga, la historia corta. La historia larga, que es la historia colonial, ¿no? Toma hitos históricos muy importantes como Tupac Katari, Bartolina Sisa, ¿no? y va a conectar con las luchas más contemporáneas, la memoria corta que tiene que ver con la revolución del 52, ¿no? A ver, construcción de imágenes de indios y mujeres, esto es sobre el álbum de la revolución, como digamos los movimentistas los ponen a los indios como escalera, ¿no? Los ponen como si fueran miserables. Esta mujer caminando hacia el progreso. Y aquí como si fuera una frontera, ¿sí? Claro. Una línea que los separa. Claro. Luego está el indio folclorizado, el aguerrido aymara, ese está en segundo plano. O sea, está chiquitito y no compite pues, con el erque del Chapaco, ¿no? Que es más mestizo. Aquí el congreso indio, dice, ¿no? Ni un indio muestran, puros generales, el congreso indio. Recordando cómo el oprimidos pero no vencidos, sí, ha sido el año pasado elegido como uno de los libros más importantes, sí, que se han publicado en el siglo XX en Bolivia. Sí, pero digamos que, mira, hasta ahorita citan y citan ese libro, en vez de decir, a ver, ¿cuál es el colonialismo hoy día? Digamos, el colonialismo está en las Fuerzas Armadas, está en Chaparina, pero los que citan y citan y repiten el libro, no les interesa aplicarlo. Este es otro orgullo porque los chicos de... que trabajan en talleres, me lo han pirateado. Qué lindo. Ya. Y aquí tienen lo de Huamampoma y toda la idea de los cheje. Huamampoma es un teórico. Yo les pongo un ejemplo de lo que él piensa. Cómo es la síntesis Huamampoma, cómo sintetiza el trabajo manual con el trabajo intelectual, la poesía con la ciencia. El verdadero ser humano, todo ser humano verdadero, es a la vez un astrólogo, un poeta y un agricultor. Claro, Huamampoma nos inspira para el presente, porque ese es el método que hemos desarrollado con el TOA, que se llama Khep Naira. O sea, el futuro está en tu espalda, el pasado está frente a ti. Y tú permanentemente haciendo cosas, activas la memoria para que el futuro sea mejor a través de recordar el pasado más profundo. Y eso... un tiempito después se convierte en el TOA, porque el TOA es esa colectividad. Bueno, Silvia ha venido varias veces acá. Este es un lugar que le fascina a la Silvia, sí, sobre todo por el paisaje, ¿no? Hemos estado en varios momentos aquí con Silvia. Aquí hacíamos algún aptapis, aquí. Y la gente del TOA venía... Gente de extracción aymara, de extracción quechua. Pero no solo, porque Silvia obviamente, ella siempre se reconocía que era mestiza, pero una mestiza bastante particular, ¿no? Eso le va a dar una otra tónica a lo que es la historia del TOA. Ahí empieza el TOA. Ah, de repente el que más quiero, digamos, así, claro, el que me emociona, ya, por supuesto, es de los artesanos libertarios, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí se inaugura, sí, es cierto, se inaugura los estudios del anarquismo que habían estado dejados de lado después de los activistas de los años 30, negados de los años 30, lo que hizo Arturo Borda, todo infamados eso. Infamados por totalmente, acallados totalmente. Entonces, este texto que tú haces con la Zulema es el que reinicia toda la cosa del pensamiento anarquista, y esto es fundamental, y esto va a tener además su extensión hasta el día de hoy. Yo he inventado un neologismo para definir mi propia identidad, que es virchola. Si la virlocha es la chola que quiere ser señora, la virchola es la señora que quiere ser chola. Yo creo que a mí me gusta mucho este de las vircholas. Sí. ¿Por qué? Porque está poniendo el acento en la vivencia del colonialismo desde las mujeres y por lo tanto también las relaciones internas de género. Claro. Esto ha aclarado el panorama, pero por otra parte también ha mostrado elementos que en este momento necesitamos explicarnos cuando todo el discurso indígena y la cuestión indígena están cambiando tan rotundamente por su acercamiento al poder y al capitalismo. Y te encuentras con el hecho que el primer acto colonial es el acto de dejar que el trabajo manual lo hagan otros para poltronarte en el ocio y en el consumo, igual a Ara. Ara no es el que tiene cara pálida. El Ara es el que vive del trabajo ajeno, el que no hace por sí mismo aquello que podría hacer y lo delega a otras mayormente, ¿no? Entonces también hay un giro feminista en esta lógica. Sin esas emociones que nos motivan a sufrir y a acompañar las luchas sociales, sus derrotas y sus victorias con sentimiento, yo creo que a mí me saldría muy mal la escritura, ¿no? Yo escribo, creo yo, con cierta pasión por las cosas que se viven, ¿no? Y en general los chicos que vienen al colectivo tienen ese compromiso con la gente, y es un compromiso que viene de prácticas corporales, ¿no? Y además de todo eso, yo señalaría la docencia, el hecho de que Silvia, sobre todo, también una profesora que ha enseñado durante toda su vida ese intercambio y ese su acompañamiento en la producción de tesis, por ejemplo, en la formación de estudiantes, ese es otro también de los registros importantes, digamos, en su producción. Yo la conocía, digamos, en ese aspecto, ¿no? En el de docente, alumno, ¿no? Aquí es donde un poco más he conocido ese lado humano y también del maestro, ¿no? Y grandes compañeros, grandes amigos, grandes hermanos, y más que eso he aprendido igual actitudes, ¿no? La de usted igual, una de una rebeldía, y la del maestro también, de cada uno en cierto aspecto. Una rebeldía coherente. Y la coherencia es acción, y eso me parece a mí importante, y eso es algo que aprendí igual aquí. La totalidad, pues, es lo que hay que rescatar. La modernidad, el capitalismo han desarticulado, le han dado primacía a la vista y a la mente, al cerebro por encima. O sea, es la división cartesiana entre cuerpo y alma, entre pensar y hacer, y esa dicotomía ha conducido a un tipo de ciencia instrumentalizadora. O sea, la universidad no es los libros, no son los profesores, no son las paredes. La universidad es un espíritu de libertad y de universalidad pluralista. Su libro se llama Cocaína. Sin embargo, la persona que está retratada en su libro es un consumidor tradicional de coca. Un campesino degradado, porque ya está pobre, está viejo, masca porque ya no hay caso de rescatarlo para el progreso, para la civilización. Ya. Ambos libros pertenecen a la sección criminalística de la Biblioteca Benson, y eso mismo demuestra ya que el uso de plantas indígenas está calificado como un hecho potencialmente criminal. La historia de la coca, que no es la historia de la cocaína, que son historias diferentes, aunque se tocan y hay un traslape entre ellas. Todo lo que necesitamos para desmitificar y destetizar el conocimiento equivocado sobre la coca está en la biblioteca colonial. Pero por eso mismo, por el hecho de esta tendencia fagocitante de la biblioteca, no podemos realmente armar el rompecabezas bien armado. O sea, la idea de que la abundancia suple, de que tienes que conocer todo y citar todo y leer todo antes de escribir una palabra, es lo más negativo y dañino para la cultura universitaria. Por eso yo he hecho sociología de la imagen como instrumento de como sacudir, de despercudir esas personas que han sido acomplejadas por el exceso retórico. Como decíamos, ella no solo ha leído textos, sino otro tipo de textualidades, ¿no? Las textualidades que tienen que ver con el conocimiento de una cultura, las textualidades del idioma aymara como una posible fuente de producción conceptual, la imagen como un lenguaje en el que la palabra oficial, digamos, no necesariamente funciona y se puede leer otras cosas. cuando eso se emblematiza en el puro disfraz, ahí la cosa se vuelve muy peligrosa y nuestro gesto debe ser iconoclasta. No podemos seguirle el juego, digamos, al esencialismo. Y el esencialismo estratégico del que hablaba Gayatri Spivak tiene que transformarse en un esencialismo táctico. Si somos indios, comamos como indios. Aquí estás tú, tu mamá, tu hermanita la Melina, mi nieto el Paucar. Aquí está la Lucía, el Nico, el Spike. Y ese es el Paucar. Y el Paucar, sí. Qué chavito. Y este es el menorcito, la menorcita, la Almendra con la Lucía. Y el Quilco está en Albuquerque haciendo tantahuahuas para acordarse del Tropical. El altar de muertos tiene que ser nuestro lugar de foto álbum, de encuentro familiar. Siempre hay que mantener eso. ¿Ves? Hay que visitar el internet y también visitar el cementerio ya. Se siente, la olla está caliente. Nos seguimos encontrando en esta olla rebelde desde Radio Roja, www.radioroja.com.ar, los martes a las 2 de la tarde. Y también la podés escuchar los miércoles a las 16 por radiogarabato.com.ar o los domingos a las 22 por radiopanamericana.com.ar. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchamos? He visto tanta pobreza, parece que Dios se ha olvidado. De hambre y soledad, piecitos descalzos, niñez desaparecida, dejada de lado. Un tiro a traición violenta la razón. El odio lleva al abismo cuando el que sangra siempre es el mismo, que engrosa un porcentaje, cínica cifra de este chantaje. Ser paria en el andén, furgón de cola de este tren que surca su incierto rumbo, precaria vida que anda a los tumbos. He visto tanta pobreza, parece que Dios se ha olvidado. Si el hambre pide respuesta, rumbea los basurales, tragándose su vergüenza y para colmo de males. Su dignidad, la vida no vale. Un cielo de cartón, un lecho de hormigón, es algo que poco importa quien divide la torta, que mira como perplejo sin acercarse nomás de lejos. La muerte ha de llegar a todos por igual. El tema es cómo se vive, por qué se muere y quién decide. He visto tanta riqueza, alguien se la habrá apropiado. En términos estadísticos, del total de las personas que trabajan fuera del hogar, los hombres destinan en promedio 2,58 horas al trabajo doméstico, mientras que las mujeres dedican 7,11 horas a dichas labores. Es posible explicar este fenómeno a partir del concepto de división sexual del trabajo. ¿En qué consiste? En que en nuestras sociedades se ha tendido a pensar que las mujeres deben ocuparse de la casa, trabajo doméstico, mientras que los hombres deben buscar el sustento fuera de la misma, trabajo productivo. El problema en esta distribución de las actividades es que el trabajo doméstico no es considerado trabajo y, por lo tanto, no es remunerado, y muy por el contrario, es considerado como algo que las mujeres deben hacer. Pareciera que ocuparse de las labores del hogar forma parte de la naturaleza femenina. Sin embargo, al detenerse ante esta situación, a todas luces injusta, surgen una serie de preguntas. ¿Por qué el trabajo doméstico no es remunerado? ¿Siempre la mujer se ha encargado de las labores del hogar? Y si no fuera así, ¿desde cuándo existe esta desigual división sexual del trabajo? Estas inquietudes, junto a muchas otras, fueron las que impulsaron a la filósofa italiana Silvia Federici a investigar la historia del capitalismo y de la clase trabajadora en Occidente. La Casa de Brujas en Silvia Federici, Mujer, Sexualidad y Capitalismo. Según Silvia Federici, bajo la hermosa apariencia del amor romántico que socialmente se instaura como la estrella que ilumina la vida femenina, se oculta el hecho de que las mujeres están obligadas a realizar el trabajo doméstico no por un salario, sino que por cariño, vocación o instinto. En cierto modo, a las mujeres socialmente se les enseña que su vida adquiere valor en la medida en que sirven a un hombre, y que la paga por dichas labores es escuchar que su esposo le dice que es una mujer especial. Sin embargo, esto no siempre fue así. Este modelo de mujer como sirvienta de un hombre, esposa y como productora de mano de obra, madre, se consolidó a comienzos del siglo XVIII con la culminación de la Casa de Brujas. Y es que dicho proceso, lejos de ser un acontecimiento superficial y folclórico, resulta indispensable para comprender la historia del capitalismo, del trabajo asalariado y del lugar que las mujeres ocupan en las sociedades contemporáneas. Para ello, vamos a recurrir a la tesis de Federici en relación al modelo de mujer que se creó y a las formas de feminidad que se eliminaron con la Casa de Brujas. En sus palabras, la Casa de Brujas produjo, primero, el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la producción de fuerza de trabajo. Segundo, la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. Y tercero, la maquinización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. De esta manera, toda expresión de feminidad que no coincidiera con el modelo que se buscaba instaurar, mujer, madre y esposa, fue perseguida, castigada y asesinada.